Cuando hoy por la mañana hacía mi rato de oración, al levantarme, lo primero que hago siempre es ofrecerle el primer momento del día. Y estaba yo haciendo mi oración y de pronto me he dado cuenta de una cosa que no hago. Una cosa que más que decir que la hago mal, es que no la hago. Y es hacer del domingo el día del Señor. ¿Por qué? Pues veréis. Me he dado cuenta, esta mañana haciendo mi rato de oración, que el domingo es un día sagrado. Es el día del Señor. Antes era muy sencillo para la gente normal el que el domingo quedara destacado porque se trabajaban 6 días a la semana y el domingo se descansaba y se iba a misa. Eso era algo especial. Pero en mi caso concreto, que todos los días celebro misa, que el domingo pues recibo a mucha gente, que tengo los compromisos propios de una parroquia, pues me he dado cuenta de que fuera de esta misa, que no es poca cosa, es algo especial, pero fuera de esto, que no hacía yo del domingo nada que lo hiciera algo especial. Y entonces he dicho, no, esto tengo que cambiarlo. Y tengo que decírselo a los demás, para que ellos también se hagan conscientes de que de los 7 días de la semana, Dios quiere, hay una voluntad por parte de Él, de que este día lo señalemos de un modo especial. Yo ahora mismo también os lo digo, no sé muy bien qué hacer, es algo que tengo que llevarlo a la oración, porque el domingo para los sacerdotes pues es un día, es el día menos adecuado para hacer nada especial, porque solemos tener más trabajo que otros días, pero lo voy a llevar a la oración para ver qué puedo hacer, de forma que cuando vea el calendario la semana me quede muy claro que este es el día del Señor. Incluso para alguien pues que ya hace oración, que tiene misa todos los días, etcétera. No sé todavía cómo lo haré, pero algo pienso hacer. Quizás en una persona laica le diría, pues dedica un poco más de tiempo a leer la Biblia o a la oración o a lo que sea. En mi caso concreto, pues a lo mejor se trata de que los domingos después de la comida, pues diga, pues voy a hacer una pequeña excursión de 2 horas, de 3 horas por el campo. No lo sé. No se trata de hacer eso solamente porque me apetezca, sino para señalar un día especial. Para que yo, con alguna actividad, me haga consciente de que este es un día sagrado. Y entonces seguro que el Señor me bendecirá por ello. Y os voy a contar una anécdota. Yo, cuando estuve estudiando la carrera de teología en la universidad, desde el primer año dije, voy a hacerle una ofrenda a Dios. Y es que ningún domingo voy a estudiar. Voy a descansar por Dios. Aunque el lunes tenga un examen, no me importará. El domingo va a ser un día dedicado al descanso por Dios. Bueno, pues así lo hice. No tuve, gracias a Dios, ningún problema por hacerlo. Pero al final de la carrera teníamos un examen que solamente ese examen valía el 40%, creo recordar, de toda la calificación que uno obtenía en la carrera. Y había 50 temas. 50 temas, había un tribunal allí y uno metía la mano en una caja y sacaba una bola. Y según esa bola, ese era el tema del que tenía que hablar media hora. De los 50 temas, era tan complicado, tan largo, que nadie se los preparaba todos igual. Había unos temas que uno se sabía más y otros menos. No había nadie, ni el más listo de la clase, que se supiera los 50 perfectamente. Era toda la carrera. Entonces, yo había un solo tema de los 50 que me la había preparado magníficamente bien, porque era un tema que me apetecía mucho estudiar. Y lo preparé mucho, mucho. Un tema de cristología. Y entonces, cuando metí la bola, la mano, y saqué la bola, no me lo podía creer. De los 50 me tocó justo el que me había preparado magníficamente bien. Yo en ese momento no, después, estoy convencido, íntimamente convencido, de que aquello que me pasó fue Dios que me dijo, ¿te acuerdas de lo de los domingos? Pues ya que hiciste tú ese sacrificio, he querido agradecértelo de esta manera, para que lo sepas. ¿Lo hiciste durante toda la carrera? Pues al final de la carrera he querido decirte gracias, convencido de ello. Pues os cuento esta anécdota para que seáis generosos en esto del tiempo, del día del Señor. Haced algo que el Señor está deseando agradecer, bendecir a poca cosa que uno haga por él. En vuestro caso concreto, pues a lo mejor lo que he dicho antes es decir, pues todos los domingos a tal hora leeré un rato la Biblia, o meditaré, o algo por el Señor. Es una sugerencia. En mi caso, a lo mejor de lo que se trata es de que haga un poco más de deporte. No creo que el Señor me pida que dedique más tiempo a la oración en su día. No sé, cada uno que lo hable con Dios y que vea qué es lo que tiene que hacer. Yo, desde luego, ya os lo digo, pienso en los próximos días meditar este tema a ver qué es lo que me sugiere el Señor. Ya sabéis que el Señor cuando habla al alma no lo hace con palabras. Uno ora y sin saber cómo, uno va comprendiendo, uno va viendo las cosas de un modo invisible, sin oír palabras. Uno va con un problema, lo lleva a la oración y al cabo de un tiempo uno dice, es verdad, ya lo veo claro lo que tengo que hacer. Ese es el modo en el que suele hablar, sin palabras, de un modo que no se nota. Pero uno lleva un montón de preguntas, de problemas, de preocupaciones, de cosas a la oración, y como la nieve ante el sol, se funde. Pues llevadlo vosotros también, a ver qué es lo que el Señor os dice, y ojalá que todos juntos en este pueblo se lograra que el día del Señor sea un día verdaderamente marcado, un día señalado, no un día más, no simplemente un día festivo como hay tantos otros, sino un día sagrado. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.